La vida no cambia cuando tú te esfuerzas más, cambia cuando tus sistemas trabajan por ti, incluso en tus peores días. Durante un momento, piensa en esto. ¿Por qué hay personas que parecen avanzar sin resistencia, mientras otras se sienten atrapadas en el mismo ciclo de intentarlo, fallar y volver a empezar? No es suerte. No es talento. No es motivación. Es algo mucho más silencioso, más estratégico y más poderoso. Es la estructura invisible que sostiene cada una de sus decisiones diarias. Los sistemas. Si observas con atención, notarás que las personas que transforman su vida no son necesariamente las más disciplinadas. Son quienes han creado mecanismos que les permiten avanzar aun cuando no tienen ganas, aun cuando la emoción no está presente, aun cuando el mundo parece empujarlos en contra. Y esa verdad, tan simple como incómoda, explica por qué millones quieren cambiar, pero no pueden. La mayoría desea un cambio repentino, intenso, impulsado por explosiones de motivación. Esperan ese día mágico donde todo se alineará, donde sentirán una energía extraordinaria que los empuje hacia una nueva versión de sí mismos. Pero ese día casi nunca llega, y aunque llegue, no dura. Porque la motivación es un recurso emocional inestable. Funciona hoy, se agota mañana, y desaparece cuando más la necesitas. Es como intentar mover un barco soplando las velas. Tienes que estar ahí, soplando constantemente, sin descanso, y aún así, apenas te mueves unos metros. Las personas que dependen de la inspiración viven atrapadas en esta tormenta emocional, iniciando con fuerza y abandonando con culpa. No porque no tengan voluntad, sino porque no tienen un sistema que los sostenga. Y es aquí donde aparece una de las grandes mentiras del desarrollo personal, la creencia de que el talento o la motivación son el motor principal de los resultados. Durante años se nos ha repetido que quienes logran cosas extraordinarias nacieron con un don especial o una disciplina de acero, como si estuvieran hechos de un material superior. Pero cuando miras más de cerca, cuando analizas su vida cotidiana sin el brillo de las redes sociales, descubres otra historia. Descubres que su verdadero poder no está en su fuerza de voluntad, sino en la forma en que organizan su entorno, sus hábitos, sus decisiones y su energía. Personas comunes logrando resultados extraordinarios gracias a estructuras extraordinariamente simples. Tal vez se despiertan a la misma hora todos los días, no porque tengan más disciplina, sino porque su noche está estructurada. Tal vez leen 30 minutos diarios, no porque sean más inteligentes, sino porque eliminaron la fricción del inicio. El libro está en el mismo lugar, a la misma hora, asociado a la misma rutina. Tal vez progresan en su trabajo no porque sean brillantes, sino porque tienen sistemas que los obligan a avanzar, incluso si están cansados, incluso si no están inspirados. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida, pero lo intenta desde el enfoque equivocado. Piensan en metas, quiero bajar de peso, quiero ahorrar, quiero emprender, quiero crecer, quiero mejorar. Pero una meta es solo un resultado final, una fotografía del destino. No te dice cómo caminar, no te dice qué hacer cuando no tienes ganas, no te dice qué hacer cuando el entorno te interrumpe, no te dice qué hacer cuando tu emoción no coincide con tu intención. Por eso, establecer metas sin sistemas es como comprar semillas sin tierra, sin agua y sin sol. El deseo existe, pero nada lo sostiene. Las personas fallan no porque quieran poco, sino porque dependen demasiado del estado emocional del momento. Y cuando la emoción se apaga, todo se cae. Por eso, el enfoque correcto no es perseguir metas, sino construir sistemas. La meta es el qué. El sistema es el cómo. Y el cómo es lo que realmente cambia vidas. Cuando un sistema está bien construido, te empuja suavemente hacia el progreso sin que tengas que pensar en ello. Se convierte en un mecanismo automático que te mueve, incluso cuando tú no lo harías por tu cuenta. Imagina a alguien que quiere escribir un libro, pero basa su avance en sentirse inspirado. Puede pasar semanas sin escribir una sola frase. Ahora imagina a otra persona con un sistema simple, sentarse cada día, durante 20 minutos, antes de revisar el teléfono. No importa si escribe bien o mal. No importa si tiene ideas brillantes o solo oraciones torpes. El sistema lo obliga a aparecer. Y aparecer todos los días, incluso de forma imperfecta, produce más resultados que esperar el momento perfecto. Con los meses, ese pequeño sistema crea un manuscrito. Y ese manuscrito se convierte en un libro. La otra persona, la que espera inspiración, sigue esperando. Lo mismo ocurre con el ejercicio. Muchos quieren motivarse para ir al gimnasio. Pero quien tiene un sistema, ropa lista la noche anterior, horario fijo, rutina específica, mínima fricción de salida, va incluso sin ganas. No es la motivación lo que lo mueve. Es la estructura. La razón por la que tantas personas sienten que su vida no cambia es porque están intentando modificar resultados, sin modificar los procesos. Intentan cambiar emociones, sin cambiar estructuras. Intentan cambiar comportamientos, sin cambiar el entorno que los genera. La vida no cambia con fuerza bruta. Cambia con arquitectura. Cambia cuando creas rutas claras, simples y repetibles que te llevan a un destino inevitable. Cambia cuando tu progreso deja de depender de cómo te sientes. Cambia cuando dejas de negociar contigo mismo y permites que tu sistema decida por ti. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti se libera. Te das cuenta de que no necesitas más fuerza, más disciplina, más motivación. Necesitas menos fricción. Necesitas menos decisiones. Necesitas menos caos. Necesitas sistemas que funcionen incluso cuando tú no estás en tu mejor versión. Porque ese es el verdadero secreto de quienes avanzan. No avanzan porque siempre están inspirados, avanzan porque construyeron un mecanismo tan sencillo, tan repetible y tan claro que les impide quedarse quietos. Y entonces ocurre algo poderoso, empiezas a cambiar sin esfuerzo. No porque sea fácil, sino porque ya no depende de tus emociones. Tu sistema hace el trabajo. Tu estructura te sostiene. Tus procesos se convierten en tu brújula. Y, sin darte cuenta, avanzas más en 6 meses con sistemas que en 6 años con motivación. Capítulo 1. Comprendiendo el poder oculto de los sistemas. Un sistema es, en esencia, un conjunto de acciones pequeñas, repetibles y sostenibles que funcionan juntas para producir un resultado predecible. Es una estructura invisible que actúa a tu favor incluso cuando no estás prestando atención. Mucha gente piensa que un sistema es algo complejo, como un software, un método rígido o un plan altamente elaborado. Pero la realidad es mucho más simple y liberadora. Un sistema puede ser cualquier mecanismo que reduzca la fricción, elimine la duda y automatice el progreso. Si cada vez que necesitas actuar sientes que debes forzarte, probablemente no tienes un sistema, solo tienes buenas intenciones. En cambio, cuando una acción ocurre casi sin pensarlo, sin drama interno y sin resistencia, es porque un sistema está trabajando silenciosamente en tu vida. Esto significa que un sistema no se mide por lo que haces cuando estás inspirado, sino por lo que puedes mantener incluso cuando estás cansado, distraído o emocionalmente inestable. La mayoría de las personas asocia el éxito con momentos excepcionales, un día de productividad intensa, una noche de inspiración, una semana de disciplina perfecta. Pero un sistema no funciona así. No busca picos, busca consistencia. Y esto es lo que lo vuelve tan poderoso. Mientras la motivación aparece y desaparece, un sistema permanece. Se convierte en un piloto automático que dirige tus acciones con una suavidad casi imperceptible. Por ejemplo, si cada noche dejas un vaso con agua en la mesa de noche y una pastilla de vitamina junto a él, tomarte la vitamina al despertarte deja de ser un acto que requiere decisión. Es automático. Es parte del flujo. Ese pequeño sistema, aunque insignificante, es una muestra de cómo una estructura puede moldear tu comportamiento sin esfuerzo. Y si algo tan simple puede automatizar un hábito menor, imagina lo que un buen sistema puede hacer con áreas grandes de tu vida. Dinero, salud, relaciones, creatividad o productividad. Sin darte cuenta, los sistemas también moldean tu identidad. Lo que haces de manera repetida define cómo te percibes a ti mismo. Si cada mañana, sin fallar, caminas durante 10 minutos, empiezas a verte como alguien activo. Si todos los días escribes una reflexión de 3 líneas, empiezas a verte como alguien disciplinado. Si cada noche dejas tu espacio ordenado, comienzas a percibirte como alguien organizado. La identidad no cambia con afirmaciones vacías como yo puedo, yo soy capaz, yo soy disciplinado. Cambia con sistemas que te permiten comportarte como la persona que deseas ser. Es el comportamiento automático lo que transforma la manera en que te ves. La identidad nace de patrones repetidos, no de palabras. Por eso, cuando una persona quiere convertirse en alguien nuevo, no debería intentar cambiarse desde la fuerza de la voluntad, sino desde la arquitectura del día a día. No desde el deseo, sino desde el diseño. Quien controla sus sistemas controla su identidad, y quien controla su identidad controla su destino. Cuando un sistema está bien diseñado, reduce la cantidad de decisiones que debes tomar. Y esto es una ventaja psicológica enorme. Cuantas más decisiones debas tomar en tu día, más energía mental gastarás y más probabilidades tendrás de caer en impulsos, distracciones y procrastinación. Un sistema elimina esa fatiga. Por ejemplo, si tienes un horario fijo para trabajar en tus proyectos personales, aunque sea solo 20 o 30 minutos diarios, ya no te preguntas, ¿cuándo lo hago? Simplemente ocurre. Si tienes un menú semanal simple, ya no te preguntas, ¿qué como hoy? Si tienes un espacio asignado para cada cosa en tu casa, ya no pierdes tiempo buscando objetos. Esta ligereza diaria no solo te hace más productivo, sino que disminuye tu estrés. Cada decisión eliminada es un peso menos que cargas. Cada paso automático es un recordatorio de que tu vida está alineada con lo que quieres construir. Uno de los beneficios más subestimados de los sistemas es que producen resultados acumulados sin exigir esfuerzo constante. Piensa en una persona que decide leer un libro por mes. Su estrategia, leer 10 páginas al día. 10 páginas no representan un gran desafío, se pueden leer en 10 o 15 minutos. Pero al cabo de un año, esa persona habrá leído 12 libros. Y al cabo de 5 años, 60. Este tipo de progreso acumulado es casi imposible para alguien que depende de la motivación, porque tendrá meses intensos de lectura y meses de sequía total. Los sistemas nivelan el progreso. Lo hacen estable. Lo hacen inevitable. Y esto no solo aplica a la lectura, aplica a todo. Ejercicio, aprender habilidades, mejorar tu economía, desarrollar un proyecto, crecer emocionalmente. Los sistemas convierten lo extraordinario en inevitable a través de lo cotidiano. Piensa en este ejemplo, una persona quiere mejorar su salud. En lugar de obligarse a entrenar una hora diaria, lo cual requiere motivación, tiempo y energía, crea un sistema simple. Cada mañana hace 5 minutos de estiramientos, y después de cenar, camina 10 minutos. Es tan fácil que no hay excusa. Tan pequeño que no genera resistencia. Pero suficientemente constante como para generar cambios profundos. Más movilidad, mejor circulación, mejor digestión, más energía, menos estrés. Pasados 6 meses, esta persona no solo se siente mejor, se percibe como alguien saludable. Su identidad cambió porque su sistema cambió. Y una vez que la identidad se transforma, acciones más grandes se vuelven naturales. Tal vez en unos meses añade un entrenamiento de fuerza, o un deporte. Pero todo comenzó con sistemas tan pequeños que sería imposible fallar. Otro ejemplo, una persona quiere mejorar económicamente. No empieza con grandes inversiones, grandes negocios o grandes movimientos. Empieza con un sistema. Cada semana aparta automáticamente un pequeño porcentaje de sus ingresos en una cuenta separada. Aunque el monto sea mínimo, el hábito es poderoso. Ese sistema de automatización no requiere fuerza de voluntad, ocurre solo. Y con el tiempo, esa reserva crece, da estabilidad emocional, y esa estabilidad permite tomar mejores decisiones financieras. Cuando alguien vive al borde del estrés, la claridad desaparece. Pero cuando un sistema financiero simple genera un colchón, la mente se calma, y la persona puede pensar con más visión y más estrategia. Muchos cambios grandes empiezan con sistemas pequeños que parecen irrelevantes. La vida diaria ofrece miles de oportunidades para usar sistemas simples que cambian el rumbo de tu destino. Colocar las llaves en el mismo lugar evita pérdidas de tiempo. Preparar tu ropa por la noche reduce la fricción de la mañana. Escribir una lista de pendientes antes de dormir descarga tu mente y te permite descansar mejor. Asignar un espacio fijo para el trabajo te ayuda a entrar automáticamente en modo enfoque. Desconectar el teléfono durante 30 minutos mientras haces una tarea importante, crea el hábito de la concentración profunda. Estos ejemplos son sencillos, pero su impacto acumulado es enorme. Son los sistemas, no la fuerza de voluntad, los que te permiten mantener orden, claridad, enfoque y progreso en medio del caos de la vida. Los sistemas funcionan porque alinean tu entorno con tus objetivos. Te ayudan a dejar de luchar contra ti mismo. Te permiten avanzar con suavidad. Pero sobre todo, te permiten sentir que tu vida no es una serie de improvisaciones, sino una estructura que te sostiene. Cuando comprendes esto, entiendes que no necesitas una transformación épica, un día perfecto o una montaña de motivación. Solo necesitas un sistema tan claro y tan sencillo que funcione incluso en tus peores momentos. Y cuando ese sistema se activa día tras día, algo profundo comienza a cambiar: tu identidad, tu autoconfianza, tu percepción de control y tu capacidad de avanzar sin esfuerzo. Eso es el verdadero poder oculto de los sistemas. No solo transforman tu vida, transforman la forma en que tú te relacionas con ella. Capítulo 2. Rompiendo el ciclo del estancamiento. El estancamiento no es un estado repentino, es una acumulación lenta de microdecisiones, distracciones y hábitos invisibles que, sin darte cuenta, van apagando tu energía, reduciendo tu claridad y erosionando tu capacidad de avanzar. Muchas veces crees que estás intentando mejorar, pero sigues atrapado en los mismos patrones porque no logras identificar las trampas silenciosas que te rodean. Estas trampas no te detienen con fuerza, sino con suavidad. Te entretienen. Te distraen. Te hacen sentir ocupado, pero no productivo. Te dan la ilusión de movimiento sin permitirte avanzar. Una de las trampas más comunes es la saturación mental. Demasiadas tareas abiertas, demasiadas ideas sin terminar, demasiadas decisiones por tomar. Esto crea una sensación constante de peso, de cansancio, de incompetencia. Pero no es falta de capacidad, es exceso de ruido. La mente humana no está diseñada para sostener 10 pendientes simultáneos. Cuando no tienes sistemas, lo que ocurre es que cada tarea se queda abierta en tu cabeza, robando energía. Es como tener 100 pestañas abiertas en un navegador, aunque no las estés usando, consumen memoria. Otra trampa invisible es la comparación silenciosa. Sin darte cuenta, tu cerebro está evaluando constantemente lo que otros hacen, lo que otros logran, lo que otros muestran. Aunque no lo reconozcas, esto crea una presión constante por estar al nivel, incluso cuando ese nivel no tiene nada que ver contigo. Esa sensación de voy tarde te paraliza, porque de pronto tus propios pasos parecen insuficientes. Empiezas a rendirte mentalmente antes de empezar físicamente. Lo irónico es que la comparación no te impulsa, te detiene. Te hace sentir que lo que planeas hacer es demasiado pequeño o demasiado lento, y así terminas sin hacer nada. Esta trampa te atrapa en un bucle perfecto. Deseas avanzar, pero te sientes inferior, entonces evitas empezar, entonces te sientes aún peor. Y así se repite todo. Pero quizá la trampa más peligrosa es la que se alimenta de tu buena intención, creer que trabajar duro es suficiente. Durante años se nos ha enseñado que el esfuerzo es la clave del éxito. Que si te esfuerzas más que los demás, llegarás más lejos. Pero el esfuerzo, por sí solo, es una herramienta incompleta. Puedes trabajar duro en las cosas equivocadas. Puedes esforzarte mucho en un camino que no lleva a ninguna parte. Puedes poner energía, tiempo y sacrificio en algo que no produce resultados porque la estructura detrás de ese esfuerzo es incoherente. Y eso genera uno de los mayores sufrimientos internos, la sensación de que das mucho, pero recibes poco. No es falta de esfuerzo, es falta de dirección. No es falta de disciplina, es falta de sistema. Trabajar duro sin estrategia es como empujar un auto con las ruedas bloqueadas. Sientes resistencia, gastas energía, te cansas, te frustras, y apenas avanzas. No es tu capacidad lo que está fallando. Es el mecanismo. Además, tu cerebro está programado para boicotear tu progreso cuando percibe peligro, incomodidad o incertidumbre. Esto no es un defecto, es un mecanismo de supervivencia. Cuando quieres cambiar, tu cerebro detecta ese cambio como una amenaza, porque significa romper patrones conocidos. Prefiere lo predecible, incluso si lo predecible es doloroso. Por eso, cada vez que intentas comenzar algo nuevo, aparece una oleada de resistencia, dudas, distracciones, cansancio, ansiedad, búsqueda de excusas, urgencias inventadas. No eres tú saboteándote, es tu cerebro protegiéndote de lo desconocido. Pero aquí ocurre algo crítico, como no entiendes ese proceso, lo interpretas como debilidad personal. Crees que falta disciplina, cuando lo que falta es un sistema para engañar esa resistencia interna. Es como intentar cruzar un río a nado cuando podrías construir un puente. Sin puente, el río te consume. Con puente, lo cruzas sin esfuerzo. Este sabotaje interno también aparece cuando tus objetivos son demasiado grandes y tu sistema es inexistente. Cuando ves un proyecto gigante, tu cerebro activa una alarma: demasiado trabajo, demasiado tiempo, demasiado riesgo. Esa saturación emocional te paraliza. Y, para evitar el malestar, tu cerebro te empuja a actividades más placenteras: revisar el teléfono, mirar videos, ordenar algo, limpiar, buscar información, cualquier cosa que te haga sentir que estás haciendo algo sin enfrentar lo importante. Así, caes en un círculo perfecto de autoengaño. Antes de empezar, ya estás cansado. Antes de actuar, ya te distraíste. Antes de avanzar, ya te convenciste de que no es el momento adecuado. Este ciclo de inicios y abandonos se repite una y otra vez. Comienzas con entusiasmo. Sientes una chispa de motivación. Haces unos días de acción intensa. Luego la emoción se apaga, la resistencia mental sube, tu vida se llena de ruido, tu energía disminuye, y abandonas. Pasan las semanas, te sientes culpable, vuelve un golpe emocional, un video motivacional, un comentario, un día de reflexión, y reinicias el ciclo. Pero nada cambia realmente porque lo que estás cambiando es la emoción, no la estructura. Cambias la intención, pero no la arquitectura. Cambias el deseo, pero no el sistema. Y aquí aparece la fórmula más poderosa para escapar de ese círculo interminable, hacer que el inicio sea tan pequeño que sea imposible fallar. Este principio no es solo práctico, es neurológico. Cuando una acción es tan pequeña que no genera resistencia, tu cerebro no activa las alarmas de protección. Por ejemplo, si quieres empezar a escribir, no te pongas la meta de escribir una hora diaria, pon la meta de escribir dos líneas. Si quieres hacer ejercicio, no empieces con 60 minutos, empieza con 3 minutos. Si quieres aprender algo, no te obligues a estudiar un capítulo entero, estudia dos párrafos. Esta reducción extrema hace que tu cerebro perciba la acción como segura, fácil y manejable. Y cuando cruzas ese pequeño umbral, ocurre la magia. Una vez inicio, la inercia te ayuda a continuar. Pero aunque no continúes, ya ganaste. Porque lo importante no es la cantidad, es la repetición. Otra parte de la fórmula es crear un entorno que elimine la fricción. Si quieres leer, coloca el libro en tu mesa. Si quieres caminar, deja los zapatos donde los veas. Si quieres beber agua, llévate una botella. Esto no es infantil, es estratégico. La mente humana sigue el camino de menor resistencia. Si haces que la acción correcta sea la más fácil, y la acción incorrecta la más difícil, cambiarás tu vida sin fuerza de voluntad. Muchas personas crean entornos llenos de tentaciones y luego se culpan por no resistirse. Pero el problema no es el carácter, es el entorno. Un sistema bien diseñado reduce la resistencia al mínimo. Y, finalmente, el paso más importante para romper el ciclo de inicios y abandonos, conectar tu progreso con la identidad que deseas, no con el resultado que buscas. Cuando dejas de enfocarte en ser perfecto y empiezas a enfocarte en ser constante, tu cerebro deja de castigarte por los errores y empieza a premiarte por las repeticiones. Y cuando te premias por repetir, aunque sea poquito, creas un vínculo emocional positivo con el hábito. Este vínculo es lo que te permite continuar incluso cuando no tienes ganas. Esto es lo que elimina los abandonos. Porque ya no actúas para lograr un resultado, actúas para mantener tu identidad. Escapar del estancamiento no requiere un acto heroico. Requiere un sistema tan claro, tan pequeño y tan sencillo que no puedas sabotearlo. Cuando entiendes esto, el ciclo de inicios y abandonos se rompe para siempre. Y por primera vez, avanzas, no por motivación, sino por estructura. No por fuerza, sino por diseño. No por entusiasmo, sino por sistema. Capítulo 3. El método de los micropasos. El verdadero cambio no empieza con grandes decisiones, sino con gestos tan pequeños que parecen insignificantes, hasta que un día descubres que han reescrito tu destino. Durante años, la gente ha sido entrenada para pensar que la clave de la transformación está en hacer más, en esforzarse más, en empujar más, cuando en realidad, la ciencia del comportamiento ha demostrado que la fuerza que mueve montañas casi nunca nace de la intensidad, sino de la constancia microscópica acumulada. Un micropaso es tan pequeño que tu cerebro no puede resistirse. Tan pequeño que no genera miedo. Tan pequeño que no produce cansancio. Pero tan poderoso que, repetido una y otra vez, crea un efecto compuesto que altera por completo tu identidad y tus resultados. La razón por la que este método funciona es simple. El cerebro humano está diseñado para la eficiencia, no para el esfuerzo. Cuando detecta una acción compleja, pesada o incierta, activa mecanismos de protección como la procrastinación, la racionalización y la evasión. Pero cuando detecta una acción diminuta, tan sencilla que parece imposible fallar, baja todas las defensas. Y cuando esas defensas bajan, la puerta del cambio queda abierta. Por eso, cuando una persona se promete mañana empiezo la dieta, su cerebro anticipa sufrimiento y resistencia, pero cuando se promete mañana comeré un bocado menos, el cerebro lo acepta sin protesta. Un micropaso no activa alarmas internas. No despierta ansiedad. No exige fuerza de voluntad. Solo exige un pequeño movimiento que se realiza casi sin pensar. Y ahí está la magia. La fuerza de voluntad es limitada, pero los micropasos no la gastan. Para entender por qué lo pequeño funciona mejor que lo grande, basta observar situaciones cotidianas. Una persona que quiere empezar a correr decide que trotar 30 minutos diarios es el objetivo adecuado. El primer día lo hace con entusiasmo, el segundo, con esfuerzo, el tercero, ya negocia mentalmente si salir o no. El cuarto, abandona. No es porque no tenga disciplina, sino porque creó un sistema que exige demasiada energía inicial. En cambio, otra persona decide correr solo un minuto el primer día. Un minuto. Su cerebro se ríe, literalmente piensa, esto no es nada. Es tan fácil que no hay resistencia. El segundo día corre 2 minutos. El tercero, 3. En 2 semanas, ya trota 10 minutos sin darse cuenta. En 1 mes, 30. Lo que la primera persona intentó forzar desde el inicio, la segunda lo construyó sin dolor, sin lucha y sin fricción. La diferencia no está en la capacidad o la genética, sino en el tamaño del paso. El poder científico de los micropasos radica en cómo reconfiguran la relación entre acción e identidad. Cuando haces algo pequeño, repetidamente, tu cerebro empieza a registrar una nueva narrativa interna, yo soy una persona que sí cumple. Y esa frase, aparentemente simple, tiene consecuencias enormes. La mayoría de personas viven atrapadas en narrativas internas derrotistas, soy inconstante, me cuesta empezar, siempre abandono. Cada vez que prometen algo grande y fallan, esas creencias negativas se fortalecen. Pero cada vez que cumplen un micropaso, por pequeño que sea, esas creencias se rompen. Un micropaso no solo crea progreso externo, crea credibilidad interna. Y cuando una persona empieza a confiar en sí misma, el cambio deja de ser un ideal y se convierte en un hecho inevitable. Los micropasos también desactivan el miedo. La procrastinación no es un problema de tiempo, sino de emoción. Pospones lo que te genera ansiedad, incomodidad o incertidumbre. Pero un micropaso es tan pequeño que no produce ninguna amenaza psicológica. Por ejemplo, alguien quiere escribir un libro, pero lleva años sin empezar. Pensar en 300 páginas lo paraliza. Pero pensar en escribir una sola frase, solo una frase, es tan ridículo que es imposible procrastinarlo. Y una vez que escribe la primera frase, la mente ya está en movimiento. La inercia cambia. El cerebro piensa, ¿ya estamos aquí? ¿Por qué no escribir 2 líneas más? Esto se llama el efecto puerta abierta. Comenzar con algo diminuto abre la puerta a más acción sin esfuerzo consciente. Lo difícil no es avanzar, lo difícil es empezar. Los micropasos eliminan ese problema de raíz. Un ejemplo cotidiano lo demuestra con claridad. Imagina a una persona que vive siempre con la casa desordenada. Quiere organizar todo, pero cada vez que mira el caos, se siente abrumada. Decide limpiar todo en un solo día, pero nunca llega a ese momento. En cambio, un micropaso sería, voy a ordenar solo un cajón. Solo uno. Ese cajón se ordena rápidamente, la sensación de logro llega, y la primera semilla de identidad nueva se planta, esto se siente bien. Al día siguiente, organiza un pequeño estante. Al tercero, otro. En una semana, toda la habitación cambió. En 1 mes, toda la casa. El cambio real ocurrió porque no se atacó el problema desde la fuerza, sino desde la estrategia. El método también es perfecto para eliminar la pereza. La pereza no es falta de ganas, es falta de claridad. El cerebro odia lo ambiguo. Cuando te dices debo hacer ejercicio, es una orden vaga, tu mente no sabe por dónde empezar. Pero cuando te dices hoy haré una sentadilla, la instrucción es tan específica y tan pequeña que la pereza no tiene argumentos. Y después de una sentadilla vienen 2. Y después de 2, 3. El cuerpo empieza a moverse y la pereza pierde poder. La acción, por mínima que sea, siempre vence al estancamiento. Un micropaso también puede aplicarse a metas financieras. Alguien que quiere ahorrar dinero pero nunca lo logra, puede comenzar guardando solo 1 sol al día. 1 sol parece insignificante, casi inútil. Pero el hábito de guardar algo, aunque sea mínimo, instala un sistema mental nuevo, siempre guardo dinero. Ese sistema evoluciona. En 1 semana ya son 7 soles. En 1 mes, 30. En 1 año, más de 350, sin dolor, sin sacrificio, sin estrés. Y una vez instaurado el hábito, aumentar la cantidad se vuelve natural. No se siente como una obligación, sino como una continuación lógica de algo que ya está en marcha. El efecto bola de nieve es la consecuencia inevitable de los micropasos. Una bola de nieve pequeña no parece peligrosa. Pero cuando empieza a rodar por una pendiente, crece, se acelera, gana peso, gana inercia, y al final se convierte en una fuerza imparable. Lo mismo pasa con los micropasos, cada pequeño avance acumula momentum. Y el momentum es lo más difícil de construir, pero lo más fácil de mantener. Una persona que da un gran paso una vez necesita motivación constante. Una persona que da micro pasos diarios ya no depende de la motivación, depende del hábito. Ya no lucha consigo misma, fluye. Ya no se exige fuerza de voluntad, simplemente sigue una inercia positiva que ella misma creó. Este método no es una teoría bonita, es un sistema comprobado. Si observas la vida real, verás que todo proceso exitoso es la suma de miles de pequeños movimientos, no de grandes explosiones de esfuerzo. Un guitarrista experto no practicó 8 horas el primer día, practicó 10 minutos todos los días. Un emprendedor exitoso no construyó un negocio gigante de golpe, resolvió un problema pequeño cada día. Un cuerpo atlético no nace de un entrenamiento brutal ocasional, nace de rutinas cortas, repetidas, consistentes. Todo gran logro humano está construido sobre miles de micropasos invisibles. Los micropasos no solo transforman tu productividad, transforman tu relación con el cambio. Porque dejan de depender de emociones inestables como la motivación o la inspiración. Son tan pequeños que funcionan incluso en días malos. Incluso cansado. Incluso sin ganas. Y cuando un sistema funciona incluso en tus peores días, está garantizado que te llevará a tus mejores resultados. Ese es el verdadero poder de lo pequeño, que no necesita ser perfecto para avanzar. Solo necesitas moverte un poco, pero todos los días. Y al final, cuando mires atrás, te darás cuenta de que los pasos pequeños construyeron una vida grande. Capítulo 4. Construyendo ritmo, la ley fundamental del progreso. El progreso real no se construye en los días de inspiración, sino en los días comunes. Allí donde no hay emoción, ni energía extra, ni grandes razones para moverse, pero aún así avanzas. Esa es la diferencia entre quienes logran resultados consistentes y quienes viven atrapados en ciclos de entusiasmo y abandono. La motivación es un chispazo, una explosión momentánea que te empuja unos metros, pero que se apaga rápido. El ritmo, en cambio, es un motor. No hace ruido, no llama la atención, no necesita aplausos, simplemente te mantiene en movimiento. Cuando entiendes que tu éxito depende más de tu ritmo que de tu motivación, empiezas a vivir de una manera completamente diferente. La motivación funciona como una llama que se enciende cuando algo te emociona, un video inspirador, un discurso impactante, una idea brillante, una crisis personal. Pero esa llama no está diseñada para durar. El cerebro humano no mantiene picos emocionales prolongados porque gastar tanta energía sería insostenible. Por eso, cuando tratas de construir tu vida apoyándote solo en la motivación, siempre ves el mismo patrón. Empiezas con fuerza, te sientes imparable, pero días después el impulso cae. No porque seas débil. No porque te falte disciplina. Sino porque la motivación no está hecha para sostener procesos largos. Pretender que la motivación sea el pilar del cambio es como intentar mantener un fuego vivo solo con papel. Arde rápido, pero se consume igual de rápido. El ritmo, en cambio, es una fuente estable. Es la suma de pequeñas acciones repetidas que generan un flujo constante. No requiere emoción, solo continuidad. Cuando tienes ritmo, incluso tus días malos producen resultados. No necesitas sentirte bien para seguir. No necesitas inspiración para moverte. Por eso el ritmo es más importante, porque no depende de tu estado emocional, sino de tu estructura interna. Es como caminar. Puedes estar cansado, distraído, estresado, pero sigues caminando. El ritmo convierte el progreso en algo inevitable porque elimina la dependencia emocional del proceso. Crear un flujo diario, incluso cuando estás ocupado, no se basa en hacer más cosas, sino en simplificar. La clave no es llenar tu agenda de actividades, sino establecer un mínimo no negociable, una acción tan pequeña y tan clara que puedas cumplirla sin importar lo que pase en tu día. Mucha gente fracasa porque organiza su vida alrededor de grandes acciones. Haré ejercicio 1 hora, leeré 20 páginas, trabajaré 2 horas en mi proyecto. Cuando el día se complica, esas acciones se vuelven imposibles y entonces la persona abandona por completo. Pero cuando tu mínimo no negociable es pequeño, se convierte en una línea de continuidad que sostiene tu ritmo. No importa si estás cansado, si llegas tarde, si tu día fue difícil, ese mínimo se cumple sí o sí. Un ejemplo simple lo demuestra. Una persona quiere aprender un idioma. Su plan inicial es estudiar 1 hora diaria. Suena perfecto, hasta que aparece un viaje, o una semana de trabajo intensa, o un mal día emocional. Esa hora se vuelve un obstáculo, y al fallar un día, ya se rompe la continuidad. En cambio, si su mínimo no negociable es estudiar 3 minutos diarios, El ritmo no se rompe nunca. 3 minutos caben en cualquier vida. Y lo interesante es que, una vez que empieza esos 3 minutos, con frecuencia termina estudiando 10, 15 o 20. El ritmo genera expansión natural. Pero incluso en los días en que no hay expansión, los 3 minutos mantienen la línea activa. El hábito sigue vivo. El progreso sigue caminando. El ritmo también se construye eliminando decisiones innecesarias. Cada vez que tienes que decidir si hacer algo o no, gastas energía mental. Si estás cansado, decidirás mal. Por eso, las personas que avanzan de forma constante suelen tener rituales establecidos, acciones que ocurren en ciertos momentos del día sin que haya que pensarlo demasiado. Por ejemplo, caminar 5 minutos justo después del almuerzo. O escribir una página antes de dormir. O revisar tus gastos a primera hora de la mañana. Cuando la acción se integra al flujo natural de tu día, el ritmo se vuelve automático. No depende de negociación, ni de ánimo, ni de fuerza de voluntad. Otro elemento esencial del ritmo es la linealidad. Mucha gente quiere saltos enormes, progresos exponenciales, resultados rápidos. Pero el progreso real se comporta como la naturaleza, crece poco a poco hasta que, un día, parece que todo estalló de la nada. Quien mantiene el ritmo atraviesa días donde no hay señales visibles, días en los que parece que no pasó nada, días donde los resultados no se ven, y aún así sigue. Y esa línea estable es la que, con el tiempo, genera un salto. No se trata de ganar cada día, sino de no perder el compás. Porque cuando sigues en movimiento, el progreso llega tarde o temprano. Pero incluso con ritmo, la vida no es lineal. Todos caemos. Todos perdemos días. Todos tenemos momentos en los que algo se rompe y el flujo se detiene. La cuestión no es evitar la caída, sino saber cómo volver al ritmo una vez que ocurre. Mucha gente comete el error de intentar compensar el tiempo perdido. Por ejemplo, si fallaron 5 días, quieren hacer 5 veces más al día siguiente. Eso solo genera agotamiento, frustración y, casi siempre, un nuevo abandono. La forma correcta de recuperar el ritmo es regresar al mínimo no negociable. No al nivel donde lo dejaste, sino al nivel que garantiza que puedes retomar sin resistencia. Es reconstruir desde lo pequeño para permitir que el flujo vuelva a encenderse. Imagina que dejaste de correr por 2 semanas. Si intentas correr media hora el primer día, te frustrarás. Te sentirás fuera de forma, lento, torpe. Pero si solo corres 3 minutos, el ritmo vuelve a nacer. Tu cerebro registra, estamos de vuelta. Y ese pequeño registro es suficiente para reactivar todo el sistema. La clave está en entender que el ritmo no se recupera con fuerza, sino con suavidad. Un ejemplo poderoso de esta filosofía se ve en los músicos profesionales. Si un pianista deja de practicar durante unos días, no intenta tocar la pieza más difícil al volver. Empieza con escalas simples, con movimientos básicos, con ejercicios breves. No es porque haya perdido su habilidad, sino porque sabe que el ritmo mental y muscular necesita calentarse de nuevo. Saben que la excelencia no viene del esfuerzo ocasional, sino del flujo continuo. Y que cuando ese flujo se interrumpe, lo más sabio es reiniciarlo desde lo sencillo. El ritmo también se protege al evitar sobrecargas. Mucha gente pierde el flujo porque se exige más de lo que puede sostener. Quieren avanzar rápido y se olvidan de que la rapidez sin estabilidad es una trampa. Es mejor avanzar lento pero estable que rápido y fugaz. El ritmo siempre gana a la intensidad descontrolada. Siempre. Un proceso sostenible siempre derrota a un impulso emocional. El ritmo estable también se fortalece con señales ambientales. El entorno tiene un poder enorme para influir en tu comportamiento. Si quieres leer más, deja un libro sobre la mesa donde desayunas. Si quieres hacer ejercicio, deja tu ropa lista la noche anterior. Si quieres ahorrar, usa una aplicación que registre automáticamente tus gastos. Estas señales son recordatorios silenciosos que activan el ritmo sin esfuerzo consciente. Cuando tu entorno está alineado con tu intención, el flujo diario se mantiene casi por sí solo. Entender la ley del ritmo te libera de la presión de ser perfecto. Ya no necesitas depender de inspiración. Ya no necesitas esperar el momento ideal. Ya no necesitas castigarte por fallar. Porque sabes que el movimiento pequeño, constante y diario es lo que te llevará al resultado. El ritmo no busca héroes, busca consistencia. No busca grandes gestos, busca continuidad. No busca perfección, busca persistencia. Y cuando esa persistencia se vuelve parte de tu vida, descubres algo extraordinario. Avanzar ya no es difícil. Ya no se siente pesado. ya no requiere lucha interna. Avanzar se vuelve tan natural como respirar. Y ese es el verdadero poder del ritmo, convierte el progreso en parte de tu identidad. No porque seas más fuerte, sino porque aprendiste a moverte sin frenar. Y una vez que vives en ritmo, la vida empieza a moverse contigo. Capítulo 5. Sistemas para la mente, no solo para la agenda. La mayoría de las personas piensa en sistemas como simples herramientas de organización, listas de tareas, calendarios, aplicaciones de productividad. Pero los sistemas verdaderamente poderosos no se construyen para tu agenda, sino para tu mente. Son estructuras silenciosas que reducen la carga mental, que alivian la ansiedad, que te permiten tomar decisiones con claridad y no desde la presión, el caos o la confusión. Cuando entiendes que tu mente necesita sistemas igual que tu vida práctica, empiezas a operar con una calma que mucha gente confunde con suerte, pero que en realidad es ingeniería emocional. El estrés que sientes la mayoría de los días no proviene de tener demasiadas cosas que hacer. Proviene de no tener claro qué hacer primero, ni cómo organizar lo urgente, ni cómo evitar olvidar lo importante. La mente no está diseñada para almacenar recordatorios constantes, está diseñada para procesar, crear y tomar decisiones. Cuando la llenas con pendientes, preocupaciones y tareas sueltas, se sobrecarga. Se vuelve lenta, dispersa y ansiosa. Por eso, un sistema para la mente no es un lujo, es una necesidad. Un mecanismo externo que libere espacio interno. Imagina que tu cerebro es como un escritorio. Si está lleno de papeles, objetos, tazas, cables y desorden, cualquier tarea simple se vuelve más pesada. Para escribir una nota, tienes que mover cosas. Para encontrar una idea, tienes que rebuscar entre el caos. Así funciona la mente saturada, cada decisión cuesta más energía. Cada acción requiere más tiempo. Cada problema parece más grande de lo que es. Pero cuando creas sistemas que limpian ese escritorio mental, tu pensamiento fluye. Te vuelves más ligero, más rápido, más preciso. Y la vida empieza a sentirse menos como una batalla constante y más como un proceso manejable. Uno de los sistemas mentales más poderosos es el de las decisiones prediseñadas. Tu mente se agota tomando decisiones repetitivas: qué comer, cuándo trabajar, a qué hora hacer ejercicio, cuánto tiempo dedicar a una tarea. Cada una de esas decisiones consume energía, y cuando tu energía mental se agota, tus emociones se vuelven más inestables. Por eso, quienes eliminan decisiones innecesarias liberan espacio emocional para lo importante. No significa vivir de manera rígida, sino tener rutas establecidas que eviten que tu mente se desgaste. Por ejemplo, un horario fijo para comer, una rutina estable para empezar el día, un ritual para cerrar la jornada, una plantilla para responder ciertos mensajes, un proceso para manejar gastos. Todo eso hace que tu mente pueda descansar del peso de decidir constantemente. Otro sistema mental crucial es el de descarga de pensamientos. La mente, por defecto, intenta recordarlo todo: reuniones, ideas, preocupaciones, plazos, tareas pendientes. Ese intento constante de retención crea tensión interna. Por eso, escribir tus ideas, tus miedos, tus pendientes y tus decisiones en un lugar externo, un cuaderno, una nota digital, una app simple, libera una carga enorme. No es solo organización, es liberación emocional. Cuando la mente deja de intentar sostenerlo todo, puede respirar. Puede enfocarse de verdad. Y ese estado de claridad es uno de los mayores alivios psicológicos que un sistema puede ofrecerte. El orden mental también se construye reduciendo el ruido. No solo el ruido físico, sino el ruido informativo, redes sociales, notificaciones, opiniones externas, mensajes constantes, tareas pequeñas que interrumpen tu enfoque. Cada interrupción fragmenta tu atención, y cada fragmento que pierdes se convierte en ansiedad acumulada. Crear sistemas para limitar el ruido, horarios para revisar mensajes, reglas para redes sociales, espacios libres de pantallas, momentos de desconexión, no solo mejora tu productividad, sino tu estabilidad emocional. La mente necesita silencio, necesita espacio, necesita momentos sin estímulos para recuperar energía. Un sistema que protege esos momentos es un sistema que protege tu salud mental. La estructura también funciona como contención emocional. Muchas personas creen que las emociones se manejan solo con diálogo interno o fuerza de voluntad, pero la verdad es que las emociones se regulan mejor cuando tu día tiene forma. Una estructura clara reduce la incertidumbre, y la incertidumbre es una de las mayores fuentes de ansiedad. Cuando sabes qué va a pasar, cuándo va a pasar y qué se espera de ti, tu mente se siente segura. La seguridad emocional no surge únicamente de pensamientos positivos, sino de sistemas que evitan el caos. Por eso, una rutina matutina simple puede reducir la ansiedad. Una rutina nocturna puede mejorar tu descanso. Y un plan semanal básico puede evitar que te sientas abrumado desde el lunes por la mañana. Un ejemplo simple: alguien que vive improvisando nunca sabe realmente cuánto tiempo tiene disponible, cuánto ha avanzado, ni qué está pendiente. Esa falta de claridad genera un fondo constante de estrés. En cambio, alguien con un sistema semanal, no complejo, no rígido, solo claro, siente estabilidad. No vive persiguiendo tareas. No se siente a punto de olvidar algo. La estructura le da control, incluso en los días complicados. Y aquí aparece un punto crucial: los sistemas mentales no solo organizan tu tiempo, organizan tu identidad. Lo que haces de forma repetida moldea cómo te ves. Una mente desordenada se percibe a sí misma como incapaz, torpe, olvidadiza, lenta. Una mente en orden se percibe como capaz, confiable, clara. Esa percepción influye en tus decisiones. Influye en tus acciones. Influye en los riesgos que tomas. Por eso, cuando construyes sistemas para la mente, estás construyendo también una versión más sólida de ti mismo. Un ejemplo revelador es cómo el orden mental influye directamente en tu capacidad de resolver problemas. Cuando tu mente está saturada, cualquier inconveniente pequeño parece una crisis. Una llamada inesperada, un gasto imprevisto, un error en el trabajo, todo se siente más grande, más pesado, más urgente. Pero cuando tu mente está clara, esos mismos problemas se vuelven manejables. Los observas con distancia. No reaccionas, respondes. Esa diferencia entre reaccionar y responder define la calidad de tu día. La claridad mental cambia no solo lo que haces, sino cómo lo haces. Para ganar claridad incluso en los días más caóticos, necesitas sistemas que funcionen precisamente cuando estás en tu peor estado mental. Un sistema que solo funciona cuando estás bien no es un sistema, es un lujo. Los verdaderos sistemas brillan cuando todo se desordena. Por ejemplo, una regla como: si me siento abrumado, escribo tres cosas que sí puedo hacer hoy. Eso te devuelve enfoque. O una estructura como: cuando algo urgente aparece, lo clasifico en menos de un minuto en urgente, importante o delegable. Ese sistema evita que el caos te domine. O un hábito como: antes de dormir, dejo ordenado un espacio físico pequeño, el escritorio, la mesa o la cocina, para despertar con sensación de control. Ese pequeño sistema tiene un impacto emocional enorme. La claridad también se construye anticipando caos. Mucha gente vive reaccionando al día porque no tiene una estructura preventiva. Por ejemplo, si sabes que los lunes suelen ser caóticos, puedes preparar desde el domingo noche una lista clara de prioridades. Si sabes que la mañana es tu momento más productivo, puedes protegerlo evitando reuniones o tareas pequeñas. Si sabes que ciertas personas te drenan energía, puedes establecer límites específicos con ellas. Todo esto no es rigidez, es ingeniería emocional. Es construir un entorno donde tu mente no tenga que luchar para funcionar. Finalmente, cuando entiendes que los sistemas son una protección emocional, no una prisión, te vuelves más liviano. La estructura no te quita libertad, te da libertad. Te libera del ruido, te libera del caos, te libera del estrés innecesario. Te permite usar tu energía mental en las cosas que realmente importan: pensar, crear, conectar, resolver, vivir. Y cuando experimentas esa claridad, esa sensación de que tu mente por fin tiene espacio para respirar, descubres algo poderoso: no necesitas una vida perfecta para sentir calma. No necesitas eliminar los problemas para sentir estabilidad. Solo necesitas sistemas que sostengan tu mente cuando el mundo se vuelve ruidoso. Sistemas que te recuerden quién eres cuando el día se desordena. Sistemas que te devuelvan a ti mismo cuando las emociones intentan arrastrarte. Porque la mente, cuando está en orden, convierte cualquier día, incluso el más caótico, en un territorio que puedes manejar. Y esa es una de las mayores formas de libertad que puedes construir. Capítulo 6. Sistemas para hábitos poderosos. Los hábitos no son actos de fuerza de voluntad, son mecanismos que vuelven tu comportamiento inevitable. Cada vez que intentas construir un hábito dependiendo solo de motivación, estás preparando el terreno para fallar. Pero cuando construyes un sistema alrededor del hábito, este se convierte en algo natural, automático y casi imposible de detener. La gente exitosa no es la que tiene más disciplina, sino la que ha diseñado su vida de manera que sus hábitos ocurran sin lucha interna. La magia no está en hacer algo una vez con mucha energía, sino en hacerlo mil veces sin resistencia. Y eso solo ocurre cuando el hábito está sostenido por un sistema. El primer paso para convertir hábitos en algo inevitable es entender que un hábito no empieza cuando lo haces, sino cuando lo activas. El verdadero poder está en el disparador, el evento, acción o señal que inicia el comportamiento. Si quieres caminar todos los días, el hábito no empieza al caminar, sino cuando te pones los zapatos. Si quieres leer más, el hábito no empieza al leer, sino cuando abres el libro. Si quieres meditar, el hábito no empieza al cerrar los ojos, sino cuando te sientas en tu lugar habitual. El disparador es la chispa que inicia el motor. Un hábito con un disparador claro se activa sin pensar. Un hábito sin disparador se pierde entre las distracciones. Diseñar disparadores efectivos requiere tres reglas: que sean específicos, que estén vinculados a una acción que ya haces y que sean visibles. Por ejemplo, si después de cepillarte los dientes haces una serie de estiramientos, el cepillado se vuelve un disparador perfecto. Si dejas tu libro en la mesa donde desayunas, la primera mirada de la mañana activa el hábito de leer. Si pones tu ropa de ejercicio junto a la cama, verla al despertar activa el ritual de moverte. Los disparadores son la arquitectura invisible que sostiene la consistencia. Luego están las anclas, pequeñas acciones que conectan un hábito nuevo con una rutina estable. Una ancla es como un puente que hace que un hábito difícil se apoye en uno que ya existe. Por ejemplo, si cada vez que haces café escribes tres líneas de un diario, el café se convierte en tu ancla emocional. O si después de llegar a casa guardas el celular en un cajón durante 10 minutos, la puerta se convierte en la ancla del enfoque. Las anclas reducen la fricción porque convierten hábitos nuevos en extensiones naturales de los que ya haces sin esfuerzo. No cambias tu vida creando hábitos desde cero, la cambias expandiendo hábitos que ya existen. Los reforzadores son la tercera pieza del sistema. Mucha gente piensa que el éxito en hábitos viene de evitar recompensas, pero la psicología muestra lo contrario. Los hábitos se fortalecen cuando el cerebro siente que ganar es posible. No se trata de recompensas grandes ni materiales, sino de señales de logro. Tachar una casilla, ver una racha de días cumplidos, registrar un pequeño progreso, sentir un cierre simbólico. Cuando el cerebro recibe una señal de satisfacción, por pequeña que sea, libera dopamina, y esa dopamina actúa como pegamento para consolidar el hábito. Por eso, marcar un calendario, usar una app de hábitos o tener un simple ritual de cierre funciona también. Son pequeñas victorias que entrenan a tu cerebro a querer volver. Pero el verdadero poder de los hábitos no está solo en lo que haces, sino en cómo te transforman internamente. Cuando cumples un hábito, incluso uno pequeño, tu identidad cambia. Te percibes como alguien confiable, alguien capaz, alguien que cumple lo que se propone. Y esa percepción construye autoestima automática. La autoestima no surge de discursos positivos ni de afirmaciones vacías, sino de evidencia interna. Cada vez que haces algo que dijiste que harías, aunque sea pequeño, te envías un mensaje: puedo confiar en mí. Esa confianza se convierte en fortaleza emocional, en una brújula interna que te sostiene incluso cuando fallas en otras áreas. Un sistema de hábitos bien construido genera esta autoestima sin esfuerzo. Por ejemplo, una persona que diariamente escribe solo una frase no está construyendo un hábito de escritura, sino una identidad de escritor. Alguien que hace tres flexiones al día no está construyendo un hábito de ejercicio, sino una identidad de persona activa. Alguien que ahorra un dólar al día no está construyendo un hábito financiero, sino una identidad de alguien responsable con su dinero. La acción es pequeña, pero el efecto psicológico es enorme. Lo pequeño moldea la identidad tanto como lo grande. Aquí aparece uno de los conceptos más poderosos: el hábito dueño. Es el hábito que, al desarrollarse, mejora todos los demás. Es el que actúa como raíz, el que se expande y fortalece tu autodisciplina global. A diferencia de los hábitos específicos, leer, ejercitarse, estudiar, el hábito dueño transforma tu vida porque genera una ola de beneficios conectados. Para algunas personas, el hábito dueño es despertarse temprano. Para otras, es hacer ejercicio. Para otras, es escribir. Para otras, es planificar su día. Para otras, es meditar. No importa cuál sea, mientras cumpla dos condiciones: que mejore tu claridad mental y que se pueda practicar todos los días sin importar las circunstancias. Un hábito dueño crea orden en tu mente, estabilidad en tus emociones y estructura en tu comportamiento. Por ejemplo, si tu hábito dueño es ejercitarte 5 minutos al despertar, esa acción mejora tu energía, tu humor, tu enfoque y tu capacidad de tomar decisiones. A partir de ese ajuste, otros hábitos se vuelven más fáciles porque tu estado interno ha mejorado. Sucede lo mismo con un hábito dueño como escribir 3 líneas al día. Esa práctica aclara tus pensamientos, reduce ansiedad y mejora tu capacidad de ver prioridades. Ese orden mental facilita otros hábitos, desde trabajar mejor hasta tomar decisiones con menos estrés. Lo extraordinario del hábito dueño es que funciona como un sistema de arrastre, te impulsa. Hace que otros hábitos pequeños se encadenen sin esfuerzo. Por ejemplo, alguien que establece una rutina simple de orden matinal, hacer la cama, limpiar la mesa, organizar su espacio, activa una identidad de orden que se refleja luego en su área de trabajo, en sus conversaciones y en su forma de enfrentar problemas. Lo que empieza como una acción física se convierte en una transformación emocional. El secreto está en elegir un hábito dueño que sea fácil de cumplir, que no dependa del tiempo disponible y que pueda sobrevivir incluso en tus peores días. Si tu hábito dueño es demasiado grande, no podrás sostenerlo. Pero si es pequeño y estratégico, será invencible. Y un hábito invencible crea una vida invencible. Convertir hábitos en inevitables también requiere eliminar fricción. Y eliminar fricción significa hacer que el hábito sea lo más fácil posible. Por ejemplo, si quieres comer mejor, no se trata de fuerza de voluntad, sino de eliminar tentaciones y preparar opciones simples. Si quieres leer más, no se trata de motivación, sino de tener el libro visible. Si quieres entrenar, no se trata de entusiasmo, sino de tener tu espacio y tu ropa lista. La fricción destruye hábitos. La facilidad los construye. Finalmente, diseñar sistemas de hábitos poderosos te permite avanzar incluso cuando tu energía está baja, cuando tus emociones están alteradas, cuando tu motivación desaparece. Porque un hábito sostenido por un sistema no depende de cómo te sientes. Ocurre porque está diseñado para ocurrir. Y eso convierte el progreso en algo natural, estable y profundo. Cuando tus hábitos están integrados en un sistema, no necesitas forzarte para crecer. Creces porque tu vida está construida para hacerlo. Y ese es el tipo de transformación que no solo mejora tu productividad, sino tu identidad entera. Una vida donde progresar no es una lucha, sino una consecuencia inevitable. Capítulo 7. Sistemas para tus metas más importantes. A menudo la gente cree que una meta es simplemente una frase inspiradora escrita en una libreta o un deseo que se repite cada inicio de año, pero una meta sin un sistema es solo un recordatorio de lo que aún no has logrado. Las personas que avanzan no son necesariamente las que tienen sueños más grandes, sino las que tienen mecanismos diarios que convierten esos sueños en movimiento constante. Una meta no cambia tu vida, el sistema que la sostiene, sí. Y cuando entiendes esta diferencia, muchas de las frustraciones que cargas desaparecen, porque dejas de sentir que fracasas cuando no logras todo de inmediato y empiezas a confiar en la inevitabilidad del resultado que proviene de un proceso bien diseñado. Una meta es un destino, un sistema es el camino que te lleva allí sin necesitar fuerza de voluntad extrema. Las metas miran hacia el futuro, pero los sistemas te mantienen presente, actuando y avanzando hoy. Cuando la gente dice "no logro mis objetivos", la mayoría de veces no es por falta de talento ni disciplina, sino porque su vida diaria no está estructurada para producir el resultado que desean. Es como querer cosechar sin haber sembrado, regado o cuidado la tierra. Pero cuando entiendes que cada meta tiene una versión en forma de proceso, de rutina, de repetición, entonces la vida se vuelve más ligera. Ya no esperas grandes explosiones de motivación, sino que te apoyas en acciones tan claras y estables que, incluso en días difíciles, puedes ejecutarlas. Convertir una meta grande en un sistema simple es uno de los actos más poderosos de inteligencia práctica. Por ejemplo, si tu meta es ganar más dinero, la mayoría se enfocará en el número final, cuánto quieren recibir al mes o al año. Pero el sistema real podría ser mucho más básico: dedicar una hora diaria a crear valor, desarrollar habilidades, generar prospectos o mejorar un producto. Si tu meta es mejorar tu salud, quizá te obsesionas con el peso ideal, el porcentaje de grasa o la resistencia física. Pero el sistema que realmente generará ese resultado podría resumirse en 2 acciones, caminar 30 minutos al día y reducir un tipo de alimento que sabes que te perjudica. Suena simple, y precisamente por eso funciona. Un sistema debe ser ejecutable incluso en tus momentos bajos. Si solo funciona cuando estás motivado, no es un sistema, es un deseo decorado. Los planes de acción que se mantienen solos nacen de la claridad. Mucha gente planea desde la ilusión, no desde la realidad. Escriben metas enormes sin preguntarse qué acciones pueden sostener con consistencia. Pero cuando un sistema está bien diseñado, se vuelve casi automático. Por ejemplo, un escritor que deja siempre su laptop abierta en la página donde continúa su historia, un emprendedor que tiene una hora al día bloqueada exclusivamente para ventas, un estudiante que revisa 10 minutos de apuntes después de cada comida. Lo que hace poderoso a un sistema no es su intensidad, sino su regularidad. Cuando algo está tan integrado a tu día que ya no requiere discusión interna, comienza a producir resultados casi sin fricción. Algunos lo llaman disciplina automática, pero en realidad es la personalidad del sistema haciendo el trabajo por ti. Muchos se sorprenden al descubrir que cuando empiezan a operar desde sistemas, dejan de sentir ansiedad por los resultados. Ya no se preguntan, ¿estaré avanzando lo suficiente? Porque su enfoque se traslada a acciones tangibles que son medibles día a día. Los resultados se vuelven una consecuencia natural, no una persecución agobiante. La ironía es que, cuando dejas de obsesionarte con el resultado y te enfocas en el proceso, el resultado llega mucho más rápido. Como una persona que decide no preocuparse más por perder peso y se concentra solo en caminar, tomar agua y dormir mejor, en unas semanas, sin darse cuenta, su cuerpo comienza a cambiar. O un creador que deja de pensar en hacerse viral y se enfoca únicamente en publicar algo todos los días, de pronto, la constancia misma atrae crecimiento. Lo que muchos llaman suerte suele ser simplemente el efecto acumulado de un sistema funcionando. La gente ve a alguien triunfar y piensa que un gran momento lo cambió todo. No ven los cientos de repeticiones que no parecían importantes en su momento, pero que crearon una base sólida. El músico que practica 10 minutos diarios, pero lo hace durante años. El emprendedor que envía un correo de prospección cada mañana. El inversionista que ahorra un monto fijo sin importar sus emociones. Son sistemas tan pequeños que parecen insignificantes, pero cuando se combinan con el tiempo generan resultados exponenciales. Crear un sistema para tus metas más importantes requiere tres principios fundamentales: claridad, reducción y repetición. Claridad para saber exactamente qué acción mueve tu objetivo. Reducción para simplificarlo tanto que no puedas fallar. Y repetición para que el comportamiento se convierta en parte de tu identidad. Estos tres elementos transforman la frase "quiero lograrlo" en "es inevitable que suceda". La claridad elimina la confusión, la reducción elimina la resistencia y la repetición elimina la duda interna. Juntos, forman una estructura que funciona incluso cuando tú no estás en tu mejor versión. Muchos fracasan porque abarcan demasiado y sostienen poco. Crean metas enormes, con listas interminables de tareas, y luego se culpan por no tener la energía necesaria. Lo que no entienden es que tu sistema debe ser del tamaño de tu vida real, no de tu vida ideal. Un sistema no debe intimidarte, debe invitarte. Debe ser tan sencillo que puedas cumplirlo incluso en días caóticos. Por ejemplo, si tu meta es aprender un idioma, tu sistema puede ser escuchar 3 minutos de audio mientras te cepillas los dientes. Parece absurdo, pero es sostenible. Y lo sostenible siempre supera a lo perfecto. La perfección hace promesas. Los sistemas hacen progreso. Con el tiempo, los sistemas se vuelven parte de tu identidad. Ya no dices "quiero ser alguien disciplinado", porque tus acciones diarias te lo demuestran. No dices "quiero ser saludable", porque tus hábitos ya lo son. No dices "quiero ser exitoso", porque tus sistemas ya te colocan en movimiento. Las metas se cumplen cuando tus acciones diarias dejan de ser negociables y se convierten en tu normalidad. Y cuando esto sucede, los resultados dejan de ser una posibilidad y se convierten en una consecuencia inevitable. Este es el verdadero poder de los sistemas: convierten tus metas más importantes en algo natural, repetible e inevitable. No necesitas perseguir los resultados. Los atraes. Y cuando lo comprendes, tu vida cambia con una suavidad sorprendente. Aquí es donde la meta deja de ser un sueño lejano y se convierte en una dirección clara, sostenida por un proceso que avanza incluso cuando tú crees que no estás haciendo mucho. Eso es lo que vuelve invencible a una persona, no la fuerza de sus metas, sino la inteligencia de sus sistemas. Capítulo 8. El sistema emocional, autocontrol sin fuerza de voluntad. La mayoría de las personas creen que su vida se desordena por falta de disciplina, pero en realidad se desordena por falta de sistemas emocionales. No fallan porque no sepan qué hacer, sino porque sus emociones toman el control en momentos críticos. El impulso, la frustración, la ansiedad, el cansancio mental, todo eso pesa más que cualquier meta. Y cuando entiendes que las emociones no se controlan con fuerza de voluntad, sino con estructuras internas que las ordenan, tu vida empieza a estabilizarse sin que tengas que luchar contigo mismo. Un sistema emocional no elimina tus reacciones, pero evita que dominen tu comportamiento. Es la diferencia entre alguien que explota ante la primera señal de estrés y alguien que, frente al mismo detonante, sigue adelante con calma porque su mente tiene contención, claridad y dirección. Para entender tus impulsos y reacciones, primero debes comprender que tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz ni exitoso, está diseñado para mantenerte seguro. Y para él, seguro significa evitar cualquier cosa que genere incomodidad, esfuerzo o incertidumbre. Por eso procrastinas tareas que sabes que te benefician, por eso comes lo que no deberías, por eso pierdes la calma con facilidad o repites patrones que sabes que te destruyen. El cerebro emocional reacciona milisegundos antes que el cerebro lógico. Cuando te das cuenta, ya actuaste o ya decidiste. Mucha gente se castiga creyendo que su problema es falta de carácter, cuando en realidad su problema es falta de estructura mental. Si no creas mecanismos para gestionar tus impulsos crearán tu vida por ti. Y cuando una vida está dirigida por reacciones automáticas, lo único que se construye es caos. La forma más efectiva de regular emociones no es intentar sentirte mejor ni repetir frases motivacionales, sino diseñar sistemas que cambien el ambiente interno y externo antes de que la emoción sea un problema. Por ejemplo, si sabes que la ansiedad te hace procrastinar, un sistema emocional puede ser iniciar cualquier tarea con un micro minuto, 60 segundos en los que solo abres el archivo, solo organizas la mesa o solo das el primer paso. Esa acción mínima calma la parte del cerebro que siente amenaza, porque le demuestra que no hay peligro real. Si sabes que la frustración te hace abandonar, puedes tener un sistema de pausa. Cuando sientas que vas a rendirte, haces un pequeño cambio de posición, respiras dos veces lentas y regresas. No es magia, es ingeniería emocional. Estás reprogramando la asociación entre emoción y acción, creando un espacio entre sentir y reaccionar. Un sistema emocional es, en esencia, un espacio de contención. La mayoría de la gente actúa sin espacios, y por eso reacciona sin pensar. Cuando recibes malas noticias, cuando algo no sale bien, cuando alguien te decepciona, tu mente responde automáticamente: enojo, retirada, impulso, crítica, abandono. Pero cuando existe un sistema, ese sistema opera como una barrera. Te da un margen de segundos para decidir antes de actuar. Y esos segundos pueden cambiar todo. La persona que ha entrenado su sistema de pausa no envía mensajes impulsivos. La persona que tiene un sistema de orden mental no se hunde en el caos. La persona que tiene un sistema de recuperación emocional no se queda atrapada en la frustración más de lo necesario. La estabilidad emocional no es un don, es una arquitectura interna. Superar la frustración requiere desmontar la idea de que sentirte mal significa estar fallando. En realidad, la frustración es información. Habla de límites cruzados, expectativas rotas, cansancio acumulado o metas mal diseñadas. Un sistema emocional toma esa información y la canaliza. Por ejemplo, si sientes frustración al trabajar, tu sistema podría hacer cambiar a una acción más simple durante 5 minutos, en lugar de parar por completo. Si tu frustración proviene de desorden mental, un sistema podría ser ordenar físicamente algo pequeño: tu escritorio, tu pantalla, tus tareas del día. El orden externo calma el ruido interno porque tu cerebro interpreta que tienes control. Este principio está científicamente comprobado. La mente se pacifica cuando ve estructura, aunque sea mínima. El desorden mental no se resuelve pensando más, sino creando referencias estables. Cuando no sabes qué hacer, la mente se llena de ruido. Un sistema emocional puede ser tener una lista de 3 prioridades máximas por día. No 15, no 10, 3. Y cuando tu mente empieza a perderse, vuelves a esa lista. También puedes tener un sistema de descarga emocional, escribir durante 2 minutos todo lo que estás pensando, sin filtro. Ese acto de plasmar los pensamientos calma la saturación porque libera la presión interna. Lo que antes era un torbellino se convierte en algo frente a tus ojos, manejable. La saturación mental no es señal de incapacidad, es señal de que necesitas estructura. La saturación también se combate con límites. Mucha gente vive abrumada no porque tenga demasiadas responsabilidades, sino porque no tiene sistemas que separen momentos, actividades o demandas emocionales. Un sistema emocional puede ser tan simple como apagar todas las notificaciones durante 2 horas al día, o decidir que después de cierta hora no se toman decisiones importantes. Otro sistema puede ser tener un ritual de cierre diario de 5 minutos, revisar lo que se logró, agradecer algo y ver qué se hará mañana. Estos pequeños rituales le dicen al cerebro, el día tiene un fin. No necesitas cargar todo hasta la cama. Este tipo de sistemas reducen ansiedad porque crean fronteras cognitivas. Construir una identidad fuerte y estable es el resultado final de tener sistemas emocionales bien diseñados. La identidad no se crea diciendo soy fuerte o soy disciplinado, sino actuando consistentemente desde estructuras que te mantienen estable, incluso cuando no tienes ganas. Una persona con identidad emocional fuerte no es aquella que nunca se descontrola, sino aquella que tiene mecanismos que la devuelven rápidamente a su centro. Tiene claridad sobre sus límites, reconocimiento de sus patrones y una base interna para sostenerse. Esa persona no necesita depender de motivación, depende de estructura. No confía en sentirse bien para actuar, actúa para sentirse bien. Y eso cambia por completo su relación con sus emociones. La estabilidad emocional también se fortalece al reducir la autocrítica. Parte de un sistema emocional saludable es tener un mecanismo para interpretar los errores. Sin estructura, un error se vuelve un ataque personal, no sirvo, fallé, siempre hago lo mismo. Pero con un sistema, un error es un dato, ¿qué parte del sistema falló? ¿Qué debo ajustar? ¿Qué puedo simplificar? Esta mentalidad convierte cada tropiezo en mejora. Te vuelves más estable porque dejas de luchar contra tus emociones y empiezas a trabajar con ellas. Una identidad fuerte no es rígida, es flexible. Es una mente que no teme sentir porque sabe que tiene sistemas que la sostienen. Es alguien que puede atravesar estrés sin romperse, frustración sin paralizarse y caos sin perderse. No porque no sienta, sino porque ha creado caminos emocionales que la guían incluso en la oscuridad. Y cuando llegas aquí, hay una sensación nueva, tranquilidad. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque ya no te asusta tu propio mundo interno. Sabes que tus emociones pueden moverse, subir, bajar, agitarse, pero tú tienes sistemas que te mantienen en pie. Y esa es una de las formas más profundas y transformadoras de libertad que una persona puede experimentar. Capítulo 9. Sistemas para el dinero, productividad y tiempo. La mayoría de las personas quieren ganar más, lograr más y tener más tiempo, pero operan desde el caos. Creen que lo que necesitan es motivación, un nuevo comienzo o una agenda más bonita. Pero el problema nunca es la motivación, sino la ausencia de sistemas que ordenen el dinero, el tiempo y la energía. Cuando estos tres elementos no tienen estructura, cualquier avance se siente frágil, cualquier progreso se deshace rápido y cualquier intento de organización se cae en cuestión de días. Pero cuando creas sistemas simples que administran estos recursos por ti, tu productividad aumenta sin esfuerzo, tu dinero crece sin obsesión y tu tiempo se expande sin que tengas que luchar por él. La clave está en diseñar procesos que operen de manera casi automática, incluso cuando tú no estás en tu mejor momento. Los sistemas financieros simples son los más poderosos, porque eliminan el error más común, tomar decisiones emocionales con el dinero. El dinero no desaparece por mala suerte, sino por falta de estructura. El primer sistema financiero que transforma vidas es el más básico, separar automáticamente un porcentaje en cuanto recibes ingresos. No después, no cuando sobre, sino antes de tocarlo. Si ganas mucho o poco, el porcentaje sigue siendo el mismo, y esa repetición crea un efecto compuesto inevitable. Lo que arruina la estabilidad financiera de la mayoría no son grandes errores, sino cientos de pequeñas fugas, compras impulsivas, suscripciones innecesarias, gastos emocionales. Un sistema antifugas puede ser tan simple como esperar 24 horas antes de comprar cualquier cosa no esencial. Otro sistema puede ser registrar diariamente un gasto, uno solo. No para llevar contabilidad perfecta, sino para entrenar tu mente a ver el dinero. Cuando ves, controlas. Donde hay claridad, hay crecimiento. El ahorro, la inversión y el control financiero solo se vuelven consistentes cuando dejan de depender de decisiones. Un sistema elimina la fricción, automatiza transferencias, define montos fijos, establece límites visibles y crea reglas tan simples que no puedes romperlas sin darte cuenta. Por ejemplo, usar dos cuentas, una para operar el día a día y otra para crecimiento. El simple hecho de separar el dinero cambia tu comportamiento. La gente cree que necesita ganar más para estar bien, pero lo que realmente necesita es que el dinero deje de mezclarse emocionalmente con su vida diaria. Cuando un sistema toma control, el dinero deja de escaparse silenciosamente y empieza a multiplicarse. Lo que parece disciplina es, en realidad, diseño. El tiempo es otro recurso que se pierde por falta de estructura. No se escapa porque tengas demasiado trabajo, sino porque tu atención está fragmentada. La verdadera pérdida de tiempo no es el entretenimiento, sino la dispersión. Por eso, un sistema antifugas de tiempo no se enfoca en eliminar placer, sino en eliminar interrupciones. Un sistema efectivo puede empezar por algo tan simple como bloques de concentración, 30 minutos sin notificaciones, seguidos de 5 minutos de descanso. Este ciclo, repetido varias veces, produce más resultados que 3 horas de trabajo con distracciones constantes. También puedes tener un sistema de inicio inmediato. Cuando empiezas el día, los primeros 5 minutos se destinan a realizar una micro tarea clave, algo tan pequeño que tu cerebro no pueda resistirse. Esta acción rompe la inercia de la procrastinación y establece el tono del día. Otro sistema poderoso es el de cierre del día. 5 minutos para revisar qué se avanzó, qué queda pendiente y qué 3 acciones liderarán mañana. Este ritual evita que tu mente cargue trabajo inconcluso y te libera del estrés nocturno. El tiempo se estira cuando lo organizas en bloques, cuando lo proteges con límites y cuando tu día tiene un inicio y un cierre. La mayoría vive días sin estructura, y por eso siente que el tiempo no alcanza. Pero cuando cada día tiene reglas mínimas, tu productividad se dispara no por trabajar más, sino por trabajar mejor. Organizar tu trabajo para multiplicar resultados no se trata de hacer listas interminables, sino de construir un sistema que priorice lo que verdaderamente mueve la aguja. Mucha gente confunde estar ocupado con ser productivo. Un sistema efectivo distingue entre acciones importantes, urgentes y distractoras. Puedes implementar la regla de los 3 impactos. Cada mañana elige solo 3 acciones que generan resultados visibles. Todo lo demás es opcional. Estas 3 acciones deben ser específicas, ejecutables y relacionadas directamente con tus metas principales. Este sistema simplifica tu carga mental y te da claridad sobre qué importa realmente. Otro componente imprescindible es el sistema de energía. No sirve organizar tareas si tu energía está rota. Por eso, tener un ciclo básico establece estabilidad. Dormir a la misma hora, hidratarte antes de comenzar el día, moverte al menos 5 minutos cada 2 horas. Son acciones pequeñas, pero multiplican tu rendimiento. Mucha gente cree que su problema es el tiempo, pero suele ser la energía. Un sistema que protege tu energía transforma tu productividad más que cualquier agenda. Para multiplicar resultados, también es clave usar sistemas de enfoque progresivo. En lugar de intentar hacer todo al mismo tiempo, avanzas por capas. Primero comprensión, luego acción, luego depuración. Por ejemplo, si estás construyendo un proyecto, primero entiendes la idea general, luego la ejecutas en su versión más simple y luego mejoras los detalles. La mayoría intenta hacer todo perfecto desde el inicio, y esto colapsa cualquier progreso. Un sistema progresivo convierte proyectos enormes en pasos manejables. Finalmente, crear un estilo de vida que se sostiene solo es el resultado de tener sistemas para dinero, tiempo y productividad funcionando simultáneamente. Cuando tu dinero tiene dirección, tu tiempo tiene límites y tu trabajo tiene estructura, tu vida deja de sentirse pesada. Vives con una sensación de avance continuo, sin necesidad de motivación explosiva. La estabilidad no viene de ser extraordinariamente disciplinado, sino de haber organizado tu vida para que las decisiones correctas sean las más fáciles de tomar. Un estilo de vida que se sostiene solo se construye cuando tus sistemas trabajan aunque tú no estés en tu mejor versión. Cuando tu dinero crece sin que lo estés vigilando. Cuando tu tiempo está protegido sin que pelees contra distracciones. Cuando tu productividad se basa en acciones claras, no en presión interna. Este tipo de vida se siente ligera, ordenada, más libre. Te deja espacio mental para crear, descansar, disfrutar y crecer. Tu mente ya no está ocupada apagando incendios, sino expandiendo posibilidades. La vida cambia cuando dejas de correr detrás del tiempo y del dinero, y permites que tus sistemas los organicen por ti. Allí descubres algo que solo quienes tienen sistemas pueden experimentar, la tranquilidad profunda que viene de saber que tu vida avanza incluso cuando tú descansas. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera productividad. Y ese es el verdadero poder del tiempo cuando está guiado por sistemas inteligentes. Capítulo 10. La transformación, de sobrevivir a vivir en ritmo. La verdadera transformación no llega cuando cumples metas, sino cuando empiezas a vivir en un estado donde la vida ya no se siente como una lucha constante. La mayoría sobrevive a base de esfuerzo, fuerza de voluntad y cansancio acumulado. Pero cuando tus sistemas comienzan a funcionar, tu día deja de ser un campo de batalla y se convierte en un flujo estable. No significa que no existan problemas, sino que ahora tienes estructuras internas que los manejan antes de que te rompan. La transición de sobrevivir a vivir en ritmo ocurre de manera silenciosa, casi imperceptible, y sin momentos explosivos de motivación. Empieza con pequeños signos que la gente rara vez reconoce, pero que indican que la arquitectura de tu vida se está reorganizando. Uno de los primeros indicadores de que tu sistema está funcionando es la sensación de ligereza mental. No es que tengas menos responsabilidades, sino que ya no te persiguen. Antes sentías que debías recordar todo, que cualquier cosa podía olvidarse, que cada error era una crisis. Pero cuando tus sistemas operan, tu cerebro deja de cargar tareas pendientes. Confías en tu proceso. Confías en tus listas, en tus hábitos, en tus rutinas simples. Esta ligereza no es ausencia de trabajo, sino claridad. Te despiertas y no sientes esa presión inmediata de resolver 100 cosas, sabes cuál es el siguiente paso. Y ese pequeño orden interno crea una paz que sorprende. Otra señal importante es la disminución del caos emocional. De pronto, ya no explotas con la misma facilidad, ya no te hundes en pensamientos repetitivos, ya no te quedas atrapado en problemas pequeños. No porque tengas una fuerza emocional extraordinaria, sino porque la estructura interna que has creado te da un margen para procesar las emociones antes de reaccionar. Empiezas a notar que puedes atravesar situaciones que antes te sacaban de tu centro. Puedes tomar decisiones sin esperar a sentirte perfecto. Puedes continuar incluso con incomodidad. Y eso es prueba de que ya no estás reaccionando desde impulsos, sino desde sistemas. El crecimiento interno también se nota en cómo manejas los retrocesos. Antes, un día malo arruinaba una semana completa. Hoy, un retroceso es solo eso, un día. No te define. No destruye tu ritmo. No te hace cuestionar tu valor. Cuando tus sistemas son sólidos, un fallo no te derriba porque sabes exactamente cómo regresar a tu flujo natural, un hábito clave, una rutina mínima, un micropaso, una pausa emocional. Esa capacidad de recuperación, esa resiliencia cotidiana, simple y práctica, es una de las señales más claras de que estás cambiando de fondo. Otra evidencia poderosa de transformación es que tu energía se distribuye mejor. Antes tenías picos de productividad seguidos de cansancio extremo. Ahora avanzas de forma más estable. Quizá no tengas días de productividad explosiva, pero tampoco colapsas con facilidad. Eso es vivir en ritmo, avanzar de manera constante sin quemarte. Tu mente ya no se siente saturada, tu cuerpo ya no está en alerta continua. Y aunque no te des cuenta, estás viviendo desde un estado más saludable. Para seguir fortaleciendo estos cambios, existen 5 ajustes que pueden mejorar cualquier sistema, sin importar su tipo o propósito. El primer ajuste es la simplificación. Si un sistema se vuelve complicado, deja de funcionar. La clave es mantenerlo tan sencillo que incluso en tu peor día puedas cumplirlo. Eliminar pasos innecesarios, reducir opciones y crear reglas básicas convierte cualquier proceso en algo más estable. El segundo ajuste es la reducción de fricción, colocar las cosas que necesitas donde las necesitas. Esto aplica para hábitos, finanzas, trabajo y emociones. Cuando todo está más accesible, todo fluye con menos resistencia. El tercer ajuste es la consistencia mínima. Muchas personas creen que mejorar un sistema es hacerlo más intenso, cuando en realidad es hacerlo más sostenible. Si un sistema empieza a exigirte demasiado, lo abandonarás. Ajustarlo para que tenga una base mínima, algo tan simple que siempre puedas realizarlo, garantiza que nunca se rompa por completo. Esto mantiene el ritmo vivo. El cuarto ajuste es la revisión periódica. Cada semana o cada mes, observar qué funcionó, qué sobró, que necesita un cambio pequeño. No es una revisión emocional, sino mecánica. ¿Qué parte del sistema se atascó? ¿Qué parte se puede volver más simple? Un sistema perfecto no existe, uno ajustado constantemente sí. El quinto ajuste es la recuperación. Todo sistema necesita respiración. Si no incorporas descansos, pausas y momentos de recarga, incluso el mejor sistema falla. Los descansos no rompen la disciplina, la sostienen. El ritmo nace del equilibrio entre acción y recuperación. Por eso los grandes sistemas no solo ordenan tu vida, sino tu energía. Te permiten avanzar sin agotarte. A medida que realizas estos ajustes, tu vida entra en un estado que pocas personas logran experimentar conscientemente, el estado de ritmo. Este estado final no es extraordinario, es estable. Es una combinación de paz mental, control interno y claridad diaria. Ya no vives apagando incendios, ya no corres contrarreloj, ya no luchas con tu mente todo el día. Te sientes dueño de tu vida, no por tener todo resuelto, sino porque sabes cómo operar en cualquier circunstancia. La claridad diaria llega cuando cada día tiene una estructura mínima, cada emoción tiene un espacio y cada esfuerzo tiene dirección. La paz no es ausencia de problemas, sino ausencia de caos interno. Y eso es lo que tus sistemas crean. La sensación de estar en control no viene de controlar todo, sino de controlar lo esencial. Ya no necesitas microgestionar tu vida, confías en el flujo que has construido. Lo que antes te paralizaba ahora te parece manejable. Lo que antes te abrumaba ahora se siente ordenado. Lo que antes parecía imposible ahora se siente natural. Vivir en ritmo significa que tu progreso ya no depende de motivación, inspiración o energía extra. Depende de estructuras que funcionan incluso cuando tú estás cansado. Depende de hábitos que se ejecutan porque están diseñados para ser inevitables. Depende de decisiones automáticas que protegen tu tiempo, tu dinero y tu mente. Depende de pequeñas acciones que, repetidas día tras día, construyen una vida con propósito. Esta es la transformación real, pasar de luchar contra la vida a fluir con ella. Pasar de reaccionar al caos a crear orden desde dentro. Pasar de sobrevivir al día a día a caminar con calma hacia adelante. Y cuando llegas a este punto, te das cuenta de algo profundo: nunca necesitaste disciplina extrema. Nunca necesitaste sentirte invencible. Solo necesitaba sistemas que hicieran el camino más liviano. Porque una vida en ritmo no se construye con fuerza, se construye con estructura. Y esa estructura, una vez en marcha, se convierte en tu mayor libertad. Epílogo. Tu nueva identidad construida por sistemas. Vivir con ligereza no significa vivir sin responsabilidades, sino vivir sin fricción interna. Cuando empiezas a moverte bajo sistemas, no bajo fuerza de voluntad, ni bajo impulsos, ni bajo emociones cambiantes, tu día comienza a fluir con una suavidad que antes parecía imposible. No se trata de que la vida se vuelva más fácil, se trata de que tú te vuelves más liviano por dentro. La ligereza se siente cuando tu mente ya no pelea contigo, cuando tus hábitos ya no exigen esfuerzo consciente y cuando tus decisiones ya no representan un desgaste. Sientes un orden silencioso acompañándote, una especie de corriente que te sostiene incluso en días pesados. Esta ligereza no nace de tener menos cosas que hacer, sino de haber creado estructuras que sostienen tu energía, tu enfoque y tu claridad. Convertirte en alguien confiable para ti mismo es, quizá, el mayor logro que alguien puede alcanzar. No se trata de disciplina militar ni de cumplir todo al pie de la letra, se trata de que ya no te abandonas. Cuando dices haré esto, lo haces. Cuando te propones avanzar, avanzas. Cuando decides cambiar algo, tu identidad completa respalda esa decisión. La mayoría de las personas lucha no porque les falten sueños, sino porque no confían en sí mismas. Dicen mañana empiezo y una parte de su cerebro responde claro que no. Esa fractura interna destruye ambiciones de años. Cuando construyes sistemas, esa fractura se repara. No porque te vuelvas perfecto, sino porque te vuelves predecible para ti. Sabes que si fallas, tu sistema te recoge. Sabes que si caes, hay estructura para levantarte. Y esa sensación, la de poder confiar en tus propios procesos, es profundamente liberadora. La vida después del caos no es una vida sin problemas, es una vida donde los problemas ya no te rompen. Tienes amortiguadores, mecanismos internos que absorben la presión. Antes, una semana difícil podía desordenarte el mes entero. Ahora, un mal día es solo eso, un mal día dentro de un sistema que sigue funcionando. La libertad no aparece de la nada, aparece cuando creas una base interna que te sostiene incluso en tu peor versión. Se siente como respirar más profundo, como si el aire entrara sin resistencia. Se siente como ver todo más claro, como si tu mente dejara de empañar cada decisión. No estás corriendo contra el tiempo, no estás apagando incendios internos, no estás buscando motivación desesperadamente. Simplemente avanzas, sin drama, sin ruido, sin lucha innecesaria. Y cuando vives así, notas una transformación silenciosa, empiezas a sentir que ya no eres la misma persona que antes. No por lo que haces, sino por cómo te comportas cuando nadie te ve. Gestionas tus emociones sin estallar, cumples tus pequeñas rutinas aunque el día haya sido largo, mantienes tus prioridades sin esfuerzo, recuperas tu rumbo sin castigarte. Tu identidad ya no está basada en tus impulsos, sino en tu estructura. Y esa identidad, serena, estable, confiable, empieza a influirlo todo: tus relaciones, tu forma de trabajar, tus decisiones financieras, tu salud, tu creatividad, tu forma de pensar. La gente a tu alrededor quizá no pueda explicarlo, pero lo siente. Has cambiado, dirán. Tú sabrás que no cambiaste por motivación ni por suerte, cambiaste porque construiste tu vida de adentro hacia afuera, paso a paso, sistema por sistema. Cuando llegas a este punto, ocurre algo inesperado, dejas de perseguir resultados. Ya no estás desesperado por llegar más rápido. Ya no compites con nadie. Ya no sientes ansiedad por no estar donde quieres. En lugar de eso, la vida empieza a ordenarse sola. Las oportunidades aparecen porque estás preparado. La productividad aumenta porque tu mente está despejada. El dinero fluye mejor porque tus hábitos financieros son sólidos. Tus relaciones mejoran porque tú estás mejor. Todo lo que antes buscabas con esfuerzo ahora llega como consecuencia natural. Tu sistema trabaja por ti, incluso mientras descansas, incluso mientras duermes, incluso cuando no estás motivado. Y aquí aparece tu siguiente paso, el único que realmente importa a partir de ahora, mantener el ritmo. No perfección, no intensidad, no cambios gigantes. Ritmo. Ese ritmo es tu nuevo hogar, la frecuencia desde la cual tomas decisiones, creces y te desarrollas. Cada sistema que construiste no es un destino, sino una plataforma. No necesitas grandes metas nuevas, necesitas sostener las estructuras que ya creaste. Cada pequeño hábito, cada orden mental, cada mecanismo emocional, cada sistema financiero o de productividad, todo eso se convierte en la base sobre la cual seguirás expandiéndote. No estás empezando de cero, ahora estás construyendo desde estabilidad. Tu siguiente paso también implica algo más profundo, enseñarte a ti mismo que eres capaz de sostener una vida que antes solo podías imaginar. A veces no nos da miedo fracasar, nos da miedo crecer. Nos preguntamos si podremos mantenerlo, si estaremos a la altura, si perderemos el progreso, si volveremos a caer en viejos patrones. Aquí es donde tus sistemas actúan como raíces. No tienes que confiar ciegamente en ti mismo, puedes confiar en tus estructuras. Ellas te sostendrán, te corregirán, te estabilizarán. Son las barandas invisibles que evitan que te desvíes cuando el camino se vuelve oscuro. Y quizá el mayor regalo de vivir bajo sistemas es la sensación de libertad interna. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio habitable. Dejas de luchar con tu energía y empiezas a usarla. Dejas de exigirte y empiezas a avanzar. Dejas de improvisar tu vida y empiezas a dirigirla. Este es el punto donde ya no fuerzas tu progreso, lo encarnas. El caos ya no tiene espacio para crecer dentro de ti. Has construido una identidad que no depende de la motivación ni del estado de ánimo, depende de tu estructura. Y esa identidad, más ligera, más fuerte, más estable, es la mayor transformación de todas. Este es tu nuevo punto de partida. No desde el desorden, no desde la frustración, no desde el cansancio. Empiezas desde claridad, desde ritmo, desde estructura. Y a partir de aquí, todo lo que construyas tendrá raíces profundas. Tu siguiente paso no es hacer más, sino seguir confirmando, cada día, con cada microacción, quién eres ahora. Porque ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo en ritmo. Y desde ese ritmo, cualquier vida que imagines se vuelve posible.